cariñito me la paso en vela, mi amor, solo en ti pensando y por ti sufriendo. El pedacito de mi vida yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Mañana domingo me voy de paseo para la mar. América, dije de buen velerito pa' navegar. También invité a una muchacha, dulce Maribel, y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré.